Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Graciela Gurbiz? Acá estoy, enredando las mañanas. Enredando las mañanas y a mí me agarró practicando la R. ¿La R? ¿Por qué? Y porque yo quería calentar un poquito el aire, porque se viene las mañanas también desde La Rioja en forma sistemática. Allí, no sabemos todavía cuándo, está en breve, vamos a poner el cartel en breve. ¿Está apurando a la gente usted? No, de ninguna manera, jamás, es una información. ¡Buenos días, La Rioja! Buenos días, y yo estaba probando a ver si me salía, pero no me sale, R con R. Ellos están orgullosos de esa R, lo dijeron el viernes, ¿verdad? Exacto, por supuesto, me parece bárbaro. Claro, por supuesto. Sí, lógico. Y que además son esas músicas que se aprenden desde chicos, son esas músicas propias de cada región y que son difíciles de imitar, ¿no? Cuando uno las imita, se sabe que se está imitando. Sí, ¿eh? Totalmente. A mí no, mejor a mí no me mire ni me pregunte porque para eso soy tremenda. Dejo esto entonces, dejo esta R con R. ¿Eh? Está bien, dejémosla para La Rioja que lo hace muy bien. Perfecto, bien ahí, bien. Bueno, acá en Buenos Aires, haciendo piso desde la colectiva, una vez más, estamos comenzando, enredando las mañanas, le damos los buenos días, empecemos a dar los buenos días por La Rioja, por ejemplo, hoy. Uh-huh. Bueno. A todas las oyentas y oyentes allí de Radio Voces. Y acá en Buenos Aires con una mañana realmente espectacular, ¿no? Sí, no sé. El tiempo es como que nos engaña, ¿no? O sea, uno ve a la gente abrigada a la mañana y a veces dice, ¿tanto? No sé, si o no nos engañan los medios. ¿Qué quiere que le diga? A mí me hablaban de nieblas, neblinas y de cosas raras, algo. Miro por la ventana y estaba espléndido. Espléndido, lindo, la gente. Aparte, es como que cuando no hace ese frío intenso, que no cuesta tanto levantarse, es que la gente va más sonriente a la mañana en el ómnibus. Totalmente. No es lo mismo cuando estás abrigadito tirando el sitio del tiempo, ¿viste? Bueno, en fin. Es así, una espléndida mañana para empezar otro Enredando las Mañanas acá en www.rnma.org.ar. Así es, y con mucha información y otras cosas también, como para compartir y como para estar hasta las 12. Si a usted del otro lado le parece bien acompañándonos, esperemos que sí, que nos acompañemos mutuamente hasta ese momento del mediodía. Sabe que tengo allí una espina que me la tengo que sacar al aire. No tengo otra forma de resolverlo. Ajá. Parece que hay algunos medios que ya han generado la juventud del medio. ¿En serio? ¿Me explico? Claro, es como si nosotros armáramos la juventud de la colectiva o Redeco armara la juventud de la Redeco, ¿no? Sí. Digo, por ponerlo en femenino, que parece que además va bien también. Escúcheme, La Retaguardia armó la juventud y ya se la mencionan. ¿Usted le parece que es así? No me cree. Evidentemente no accedieron al Patio de las Palmeras, que nosotros decíamos la vez pasada. No entra cualquiera al Patio de las Palmeras. ¿En serio? No me cree, mire, escuche. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en La Retaguardia. Los jóvenes que están en La Retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Bueno. Bueno, no lo puedo creer. Sí, nosotros no somos los que vamos a explicar esto. No lo puedo creer. Simplemente lo exponemos, nada más. No tenemos mucho más que hacer con esta noticia, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos llaman, si sabemos algo. Sí. Si investigamos un poco más. Sobre los jóvenes de la retaguardia. Pensar que estamos en Enredando la Mañana número 23. ¿23? Exacto, 24, perdón. Hoy llegamos al mes. Que la agarré. Hace un mes que comenzamos. Perdón, es que me confundí ya ayer cuando estaba tarde trabajando. Hace un mes que estamos haciendo Enredando las Mañanas. Un mes, exactamente. Ya hemos cumplido un mes al aire. Hemos cumplido un mes de enriedos. Así es. Y el hilo da para llegar hasta las 12, para tejer hasta las 12 esta madeja de cosas. Le cuento que lo primero que vamos a hacer es irnos así, bruscamente a otro paisaje, el de Neuquén. Exacto, vamos a recorrer varios paisajes seguramente en el día de hoy, y entre ellos vamos a ir como así, de una a Neuquén. A Neuquén. ¿Y ahora me lleva con un tema musical a algún lado? Vamos, por supuesto. Vamos, vámonos, ahí está. Enredando las Mañanas.

le gana cualquier color. Sobre todo si habla tan prolijo y tan lindo tanta gente. Pero nada es regalado en este mundo de todos. Lo que sacaste en el juego se paga al final de todo. Y una remera en la cara no sirve para espantar al que te cobra la entrada del masivo funeral. Cuando la luz se muere y la puerta va para atrás y la baldosa son vos. Es imposible escapar. Llaman de todos lados si y bodas sin medir. Inconsciencia, consecuencia, justo antes de morir. Y ella no piensa ni mide cuando tiene que cobrar. Tiene que seguir derecho, no puede nunca frenar. No es que sea vengativa ni que le falte piedad. Es que le sobra trabajo y no se quiere atrasar. Se le complica el laburo si lo tiene que buscar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredando las mañanas, aquí estamos hasta las 12, si usted se acaba de enganchar, esto es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y este es un programa colectivo donde va rotando los pisos. Hoy estamos en la colectiva, mañana estaremos en la Caterva y en pasado vaya uno a saber, pero siempre tratando de acompañarlo entre las 10 y las 12 de lunes a viernes. Estamos comunicados con Pablo, compañero de acá de la colectiva, Pablo Brambilla, buenos días. Hola, muy buenos días a todos, a todas, a todes. ¿Cómo andan? Acá, disfrutando de la mañana. Sí, sí, la verdad que se siente muy buena compañía y muy buena la música que estamos poniendo en el aire, en esta enredando. Bueno, buenísimo. Hay algunas cosas para compartir, no sé si quiere de arranque compartir estas palabras de, voy a decir, nuestro jefe de gobierno, no sí, sé, bueno. Porque usted ya se fue de la ciudad. Sí, sí, claro, usted me encuentra un poco más lejos, ahora yo por suerte tengo otro jefe, ¿vio? ¿Tiene? Pero la provincia de Buenos Aires tiene otro jefe. Bueno. Pero bueno, si usted tiene algo interesante, compartámoslo, a ver qué puede ser. Mire, entre interesante y doloroso, a ver. Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres... Y lo que más le gusta de los italianos, que uh-huh. Son los que conviven por cercanía, le pasa sí. Lo mismo con nosotros, sí. Es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Bueno, Bien. Ahí está, ahí lo dijo en FM Masters de Ushuaia, en un ambiente últimamente... bajando de un crucero, me imagino. Y muy relajado se lo escuchaba, ¿verdad? Sí. Muy, muy relajado, parecía más, no sé, uno imagina una conversación de esta naturaleza, por supuesto que no con amigos, porque con amigos no tenemos, claro. Me animo a hablar por usted, ¿no? No, claro. Con amigos no tenemos estas conversaciones, no. Y ahora ha pedido disculpas. Yo, desde mi lugar de varón, la verdad que no sé si acá cabe una disculpa. Digo, acá en realidad uno, esto es suficientemente grave viniendo de un jefe de gobierno, esta luz verde que da, que pretende darnos a los varones. Yo no la quiero, no me interesa. Claro. Digo, lo primero que me produce es eso, es un profundo rechazo como varón a estos dichos que me parecen grotescos, que me parecen absolutamente invasivos, uh-huh. que no concuerdan con mi propio sentido común, y sí me parece que muestran claramente cuál es el sentido común de este personaje político, ¿no? No, sin duda, y además uno de, digamos, claras huellas de misoginia, ¿no? Evidentemente en su planteo. Y que por otro lado, digo, por ahí remite también, cuando te escuchaba, Dani, pensaba en la idea de personaje político, ¿no? Uh-huh. Y cómo muchas veces justamente lo que se va conformando y se va construyendo es un personaje, ¿no? Sí. Digo, más allá de la figura política que uno podría decirle y por otro lado de la persona. Uno, la persona, qué sé yo, si una persona me dice lo que dice este señor, la verdad que uno podría decir, no tengo mucho que ver con él, ¿no? Claro. Pero por otro lado es interesante esto de cómo se profundiza la cuestión del personaje. Por un lado, me da la impresión de que se lo intenta banalizar, justamente toda una política que podría analizarse y bien pensarse en relación a la cuestión de género, ¿no? Por parte de las políticas de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que requerirían justamente un ejercicio periodístico mucho más interesante por parte de buena cantidad de los medios, ¿no? Uh-huh. Que justamente se quedan con alguna cuestión más bien espectacular, ¿no? Te acordás seguramente cuando en algún momento apareció fuera de cámara, ¿no? En alguna otra entrevista y se lo escuchaba diciendo también otra cantidad de barbaridades. Sí, claro. Quizás es marca registrada, ¿no? Con esta idea de cierto desacartonamiento, de cierta llegada a lo popular. Y por ahí no tiene nada de casualidad, sino que por ahí es parte de la construcción de un personaje, ¿no? Y esto en la política ya se sabe que son productos, ¿no? que nos venden, y quizás estos representantes políticos que terminan siendo productos por ahí construyen este tipo de personajes que, no sé, por ahí hay gente que le agrada este tipo de construcción, ¿no? Este tipo de mirada. Uh-huh. También me preocupa, ya te digo, como muchas veces se tiende a banalizar los análisis, en algunos casos he escuchado a otro tipo de políticos justamente tomando solamente la cuestión de personajes como si justamente discutiéramos la cuestión de las figuras o lo espectacular, ¿no? Me parece que hay cuestiones bastante más profundas para discutir en términos de género que justamente no se han abordado ni a nivel de la ciudad ni a nivel nacional, ¿no? Sí, efectivamente. Es más, un cachito más adelante, cuando él quiere, aparentemente, por lo que a mí se me ocurre escuchándolo, salvar las papas del incendio, y entonces habla de las oportunidades que se han igualado entre el hombre y la mujer, reduce la cuestión de género justamente a eso, claro. A oportunidades de trabajo, claro. No a la mirada antipatriarcal con la que acompañamos a algunos varones, o espero que seamos la mayoría de los varones, claro. La lucha de las mujeres, ¿no? Sí. Que es mucho más. Evidentemente está para pensarlo en ese plano, y como muchas veces se tiende a... a confundir, ¿no? Sí. Este tipo de personajes, como vi lo llamaste, Dani. Personajes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Sí, es preocupante también, digo, pensando en los receptores políticos, ¿no? En los que avalan o no este tipo de personajes, porque, insisto, si se construye este tipo de figuras es porque quizás hay algunos consumidores de este tipo de productos políticos, ¿no? Claro. Lo cual ya sería bastante más grave, ¿eh? Sí. Digo, para no hacernos los tontos del lado de acá, ¿eh? Exactamente, sí. Del lado sí. de acá, digo, sí. Bien podemos pensar que hay mucha gente que avala este tipo de posturas, me parece que queda al descubierto esto, ¿no? Buena parte del sentido común dominante en muchos políticos y muchas personas comunes. Bueno, esta distinción siempre es rara, ¿no? Sí, pero bueno, pongámosle lo que están ocupados en la construcción del personaje, que en general las personas comunes no lo estamos, claro, ¿no? Simplemente claro. Somos. En el caso este, bueno, aparentemente estamos en la etapa del personaje relajado, de living. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Del hincha de Boca, ¿eh? Bueno. El hincha de Boca, usted sabe cómo es en la cancha, se escucha cada cosa, y bueno, sí. Es todo parte de lo mismo, ¿vio? Está bien, ¿qué va a ser? Se ve que usted además no es de Boca, porque si no hubiera sido ¿o es de Boca? Yo soy de Boca, por supuesto. ¡Ah! Yo soy de Boca, lo digo como hincha de Boca, lamentablemente. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora sí. Claro, claro, por eso digo que a veces se tienden a confundir las cosas, ¿vio? Justamente se trata de dibujar imágenes un poco extrañas, bien. Supuestamente el público de un lo popular en un estadio de fútbol avalaría supuestamente la construcción de un personaje este tipo de discursos. Sí, me claro. Parece una barbaridad. Me parece una locura y excede cualquier equipo de fútbol con el que uno simpatice, ¿no? Obviamente, Pablo. Evidentemente. Bien, y por la mañana han pasado una cantidad de cuestiones, ¿no? Los medios se han centrado muchísimo en el día de hoy en la cuestión de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Los titulares en líneas generales abundan con estas cuestiones. Un tema de la inseguridad que en algún momento ameritará una buena discusión, ¿no? Una buena y seria discusión, porque es el abordaje que se está dando por parte de los medios masivos tan insistentemente. Han vuelto a vorazmente, casi como en el 2003, 2004, ¿no? Con este tipo de discusiones, casi en tapa de los diarios en los últimos meses, largamente, ¿no? Sí. Y quizás amerite una respuesta compleja a un planteo tan simple, ¿no? Como si fuera todo subir o bajar penas, ¿no? Si lo importante es si sube los homicidios o baja los homicidios. Claro, el tema es que el tratamiento de esa noticia, de lo que ellos han decidido noticiar, el tratamiento realmente es angustiante, es bochornoso en algún punto también, porque si hay algo que... me parece que a todos nos cuesta enormemente, o nos ha costado cuando nos ha tocado, es estar en contacto con una víctima directa, claro. Por ejemplo, del gatillo fácil. Claro, claro. Es muy complicado, es muy difícil, porque lo primero que pensamos es en contener al otro. Uh-huh. En este caso, lo primero que se piensa ante una víctima de cualquier tipo, de lo que ellos llaman inseguridad, es exponerlo. Claro. Y claro. Esa exposición... es descarnada, es realmente tremenda, y se insiste y se busca esa respuesta visceral, que como tú bien decías, Pablo, termina siendo castigo, pena de muerte, qué sé yo, cualquier cosa que se pide por un familiar al que está atravesando, que también es víctima de lo que le acaba de ocurrir, ¿no? Claro, claro. Ese tratamiento, y además un tratamiento que nunca mira ni un centímetro más allá del hecho, me parece. No, claro, y en líneas generales además tiende a ser impactar, a que la cuestión de la inseguridad sea impactante, ¿no? A que impacte sobre el impacto, usted sabe que tiene estas consecuencias, ¿no? Que uno es como que no puede resistirse a eso, porque la noticia impacta, ¿no? Y por supuesto, sí. El llanto de alguien impacta, lógicamente, y la bronca impacta. El tema es justamente qué es lo que queda de detrás, ¿no? Qué es lo que queda oculto, cuáles son las cuestiones que quedan ocultas, ¿no? Y en todo caso, cuáles son los sentidos comunes que llegan a la luz, ¿no? En cada una de las editoriales que han tenido los diarios, por ejemplo, en el día de hoy, pero me parece que ya es título repetido. Igual tengo una buena noticia para usted, yo sé que siempre está al tanto. Han aprobado en Cámara de Diputados la indemnización a Repsol, ¿eh? Qué bárbaro, sí. No, yo sé que usted se pone contento con esto. Yo soy noticias. Feliz con estas noticias, sí. Estoy, por suerte, tomando un mate con una yerba extranjera, mire.

Sí, sí, realmente sí. Antes que vayamos al cierre, quería compartir con usted un par de titulares. Ah, bueno. Fíjese, yo le tiro el titular y usted me dice a ver cómo le suena. Avanzada China en la Rosada. Avanzada China en la Rosada. Sí, es un titular de Página 12, que yo no sé si tomarlo sarcásticamente o para me estoy agarrando la cabeza y me preocupo. La verdad que no sé. La cuestión es que el canciller de China se reunió con Cristina en el día de ayer. Claro, pero avanzada China, ¿no le suena bélico? Bueno, mire, usted también porque lo quiere mirar negativamente. No, yo me asusto. Claro, si a mí me dicen avanzada China, yo en principio entro, no sé si a recular. Pero, sí, claro, o sea, si el mundo se divide entre dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y China, y me dicen que la avanzada China es sobre la Casa Rosada, me estoy agarrando la cabeza, evidentemente. Yo lo primero que haría, sí, efectivamente. Y si eso viene en el marco de la celebración por la llegada de los coches chinos para nutrir la línea San Martín de trenes. Claro. Fíjese lo que viene, Claro. Fíjese lo que viene. Pero bueno, ahora podremos viajar mejor, supuestamente. Mire, lo primero también que me suena a esto que estás diciendo, Pablo, me lleva al progenitor del que tuvimos en el aire hace un rato, a papá Macri, ¿verdad? Porque... Exactamente. Bueno, usted sabe que papá Macri vive 6 meses en China y 6 meses en Argentina. Claro. Sí, pues es un tipo de mundo, pero es el que un poco permite la alianza argentino-china y es el que la favorece a través de la venta de sus coches. Claro. Bueno, usted sabe cómo. Pero lo hace ad honorem, lo hace porque es un hombre. Es una buena persona. Sí, no me va a decir ahora que lo hace por un Diego. No, usted sabe cómo es esto. Por ahí con un buen hotel, tanto allá como acá. Vio cómo es el yin y el yang. Bueno. Bien, y también otra noticia interesantísima, nuestro amigo Jorge Capitanich, Jaime, me acordé del personaje de la gente 86. Sí, que además tiene un parecido. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que pongan, que googleen. Sí. Jaime de la gente 86, el robot de la gente 86, y luego los invito a que me marquen 7 diferencias si las encuentran con una foto de Capitanich. Sí, y inclusive si no, ayer me sugirieron que es similar por su cantidad de apariciones a la gente 13, de la misma serie. Ese que aparecía en todas partes. Claro, adentro de un buzón, de un placar, de un cuadro, sí, me acuerdo. Bien, el agente 3, entonces, pero abrimos el concurso. Sí, se requieren opiniones en ambos sentidos. O sea, ¿cuál de los agentes de la serie? El agente 86 se parece el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Bien, perfecto. Y ayer estuvo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Ajá. Lo encabeza también un laburante, Eduardo Urnequian. Titular actualmente de Aeropuertos Argentina 2000, pero sí. Si hay alguien un empresario que le interese el país, es claramente Eduardo Urnequian. El país y los países colindantes, porque tiene allá sus emprendimientos en el aeropuerto de Carrasco y demás, en Uruguay. Claro, exactamente. El hombre no se ha quedado solo en Argentina 2000. No, es gente que trabaja en todos lados. Laburante. Laburante. Igual también me llama la atención el titular de Página 12 que dice miles de millones de dólares de inversión. Ajá. Y uno no sabe si ponerse contento, sabiendo que lo encabeza Urnequian. Y es guita más que nada para alimentar el sistema fluvial para el acceso a puertos, la cuestión de las autovías, los corredores bioceánicos y las redes de fibra óptica. Fíjese cuál es la perspectiva en todos esos ámbitos, ¿no? De desarrollo del país. Uno se preguntaría qué están intentando desarrollar con eso. ¿Qué estarán intentando desarrollar? Y también va a haber proyectos hídricos, más, obviamente, nuevos oleoductos y gasoductos, porque usted sabe cómo se mueve esto. Sí, sí, ahí estábamos hablando más temprano de Techín, kilómetro 2000, kilómetro, digo, ahí están todos mezclados, ¿eh? Sí, igual le sumo uno más, sí. a que no sabe de dónde va a salir la guita, ¿eh? Ni idea. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento. Oh. Estoy leyendo página 12 para que usted no diga que yo soy golpista ni nada, ¿eh? Ajá. No, está bien, bueno. Y igual le aporto una obviedad, no se publicó el índice de pobreza por severas carencias metodológicas, dice un comunicado del INDEC de hace pocos minutos. ¿Cómo? A ver, no entendí. Se lo reitero, no se publicó el índice de pobreza por severas carencias metodológicas. Bueno, pero es una obviedad. Sí, claro. Es una obviedad. Es que lamentablemente parece un chiste dicho por el INDEC, ¿no? Sí, lo raro es que se dan cuenta ahora. Se dan cuenta ahora que no pueden ni siquiera calcular el índice de pobreza. Igual, los informes privados, que usted sabe que también pueden ser tremendamente tendenciosos, marcan que puede rondar las 10 millones de personas. Ah. Estamos hablando del 25% de la población. Claro, bien. Bueno, es para otro día, si le parece, y una propuesta... como para avanzar en un titular de un diario viejo, yo junto a diarios viejos, el próximo presidente va a recibir un país mucho mejor. Este es del Argentino, el Argentino, un diario, le decimos a los amigos, a las amigas que nos escuchan desde otro lugar de la Argentina, que es un diario que regalan cada mañana en las bocas de subte acá en la ciudad de Buenos Aires, y que uno lo paga caro porque termina teniendo que leer, si quiere leerlo, por supuesto, una propaganda gubernamental. Bueno, Pablo... No Daniel. Sé si le quedó algo allí en el tintero. No, simplemente despedirme, agradecerle simplemente por el contacto y la charla agradable y amena, y conflictiva, por supuesto. Yo ya termino con un poco de hilo en los pies. Enredado. Enredado también un poco. Así que yo diría que vayamos paulatinamente llegando al final, cosa de no de por lo menos poder ustedes salir de la radio y yo seguir haciendo alguna cosa acá en casa y no terminar totalmente atado. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a los oyentes y a las oyentas por ahí. Bien, bueno, nosotros estamos ya en el final, hemos llegado al mediodía de este jueves. Totalmente. De las manos de Graciela, básicamente, hemos estado en el aire. Así que será hasta mañana, simplemente en otro Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. De paja, de droga, de minas en bola. Agarré para el lado la poesía social. Una cosa es romanciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal. Pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta mal por estar con mi familia y ser un buen papá. Pero yo me la paso yendo a pescar y me olvido de comprar pescado. Y a la semana vuelvo a casa todo mamado. Eso sí, nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde. No sé qué haría si se me pararon, si la tuviese grande. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Yeah.